H Sound. Afinamos tus oídos. Another night, another day. I'm moving, loving every beat that's played. Suddenly I'm out of place, distracted by an unfamiliar face. You say, come on over, let me take control of you and all of what you do. Confused, I think every word you've said. Confused, you got it right inside my head. I've been poisoned by your eyes tonight. My pulse on overload, I've gone all shy. I can speak, I'll think, I want you as mine. You made my heart beat in that time. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Cada día tu espacio H Sound. Te sentirás mejor por dentro y por fuera. I've been poisoned by your eyes tonight. My pulse on overload. I've got all shy. I can speak, I think, I want you as mine. You may. Joya este boom boom para el sonido H para empezar en este jueves y para ir pensando ya en el weekend, ¿no? H Sound, Evolución Dance. Evolución Dance para él, para ella, para todos. Como siempre, recibe esos saludos cordiales de quien te va a acompañar en la siguiente horita que tenemos por delante. Andrés Onrubia, encantadísimo de seleccionarte tracks como este Remember to Forget. We don't remember to forget. Everybody's messed up thinking what the heck. Here we go. Everybody put your hands to the air right now. Don't stop till six in the morning. But tonight we gon' keep it going. Going, blowing, champagne pouring. I don't really care, put the whole thing on. Get around at the bar. Tell them that tonight you the star. They don't know who you are. Models, models, champagne bottles. Everybody drunk, but we need more bottles. Have a little gin and a little hen. And a little goose mixed with a little juice. And a little Jack and a little gin. Getting drunk when the whole thing got me dribbling, trying to get him in. Cause tonight we on the list, we're playing man. And the party don't stop till we begin. Cause tonight we on fire. Let's go. We don't remember to forget. Yeah. Everybody's messed up thinking what the heck. What here the we heck? Go. Here we go. Party whoa. People. Let's do it. Yeah, come on. We know it is about to blow. We don't care about tomorrow. We just let it go. Here we go. Whoa. club knows it's about to explode. Yeah. So much liquor, put the party on my side. Ex-girl mad cause she ain't on my side. New girl tripping up, nouveau sipping up. Tryna get wasted cause I need a bigger cup. Cause I love them G-strings. With an ass so fat I get seasick. When she wave it in around my beastie. We getting drunk all night, we party all night. We only live life on the weekends. So we ain't going home on the weekends. I'm living life with no regret, but just remind me tonight to forget. Cause tonight we gon' remember to forget. Everybody's messed up, thinking what the heck. Here we go. Yeah, here we go. Let's do it. Yeah, tonight we know it is about to blow. We don't care about tomorrow, we just let it go. Here we go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Este jueves ahí teníamos también esos nuevos trabajos que nos presentan esos grandes DJs, las grandes empresas que están ya trabajando de cara a esos grandes festivales que tenemos a lo largo de 2014. Hablamos de Culprit junto con Michael Mind, You'll Remember to Forget You, entre otras novedades que tenemos hoy para ti. Importante también recordarte que hoy vamos a repasar nuestro número uno. Vamos a tener también conexión con divas, por supuesto. Vamos a tener muchas novedades y tendremos también, por supuesto, esos dos viajecitos al pasado que yo ya con mucha antelación he preparado para ti. Como siempre, recuerda que esto luego te lo puedes recopilar desde www.andresonrubia.com. I need you in my heart, I need you in my mind, I need your love right now. Together we will be forever, you and me, and never let you go away from me. Just close your eyes. I need you in my heart, I need you in my mind, I need your love right now. Together we will be forever, you and me, and never let you go away from me. Tenemos una fiesta impresionante. Va a sonar en breve Global DJs. Tendremos también a Kelly's. Vamos a tener Audien. También va a estar Linkin Park. Va a estar John Newman. Playback junto con Supermarché. Entre otros también Afrojack y Eva Simons. Sin olvidarnos de esos edits privados que, bueno, pues un servidor se edita para sus sesiones. Este que escuchas es uno de ellos. cierto, estoy trabajando muy, muy fuerte para ofrecerte mañana una edición H Sound Deluxe especial. Prepárate, se acerca Global DJs. H Sound. Baile sin fronteras. Cierto, Global DJs en este gran trabajo llamado Kids. Bueno, bueno, esto es clase, esto es energía, esto es alegría. Esta grandísima remezcla para el Freak Me de Kellys. There's nothing left for you to decide. Baby, you might trick me once, only trick me twice. Freedom to us has always been a trick. Freedom to you has always been whoever's landed on your dick. Sing it in you one too many times. Baby, you might trick me once, only trick me twice. No, might trick me once, I won't trick me twice. Might trick me once, I won't trick me twice. No, might trick me once, I won't trick me twice. That's a sound. Inyección de baile. This is it. Juntos estamos escuchando, estamos bailando y estamos cantando. Aprovecho para invitarte de que está el fin de semana aquí a la vuelta de la esquina y tienes que aprovechar para que te dé el aire. Debes de salir, ya bien sea de fiesta, sea con la bici, sea con la moto, con el coche, con lo que quieras, y te pongas de fondo la mejor música. Puede ser esta, ¿por qué no? La puedes elegir. El virus H ha contagiado todo tu sistema nervioso. Ahora solo puedes hoy bailar y cantar. We have seen our to it. trabajo que acabas de escuchar. H Sound, la referencia del baile. I'm tired of being what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me. But under the pressure of walking in your shoes. Every step that I take is another mistake to you. Invitándote a que saltes al centro de la pista H y bailes conmigo. ¡Vamos! Los tiempos cambian y los sonidos evolucionan. Tú los bailas. H Sound. Sobre todo, qué soplo de aire fresco entre todas las producciones que podamos pincharte. Pues esta es una de esas diferentes, ¿no? Que dista ahí de ciertos estilos y que, pues, su denominación es muy fácil. Esto es John Newman, así de claro. H Sound. We are young, we are free, we are strong. Que nos presenta Playback, We Are Young. ¿Qué te parece si nos vamos juntos de viaje al pasado? Es el momento, ya sabes que nos toca hacer la primera conexión Retro Dance Box. We are young. Unless you wanna show me alone. Si eres propietario, gerente o promotor, ¿a qué esperas? ¿Qué esperas? La fiesta con mayor reclamo. Regalos, decoración, imagen, fotocall y mucho más. Fiesta oficial Coco Loco. Pide info y preskit en www.andresonrubia.com. Coco Loco en Tour 2014, muy importante. Si quieres info sobre él, te la puedo pasar toda desde mi página web www.andresonrubia.com. Ya sabes, estamos desde el pasado 2013 en la fiesta oficial y tenemos ya nada más y nada menos que 10 fechas confirmadas para este 2014, sobre todo para la temporada de primavera-verano en España. Y bueno, pues importante, si quieres una fiesta con repercusión y con muy, muy buena imagen, Coco Loco en Tour, no lo dudes. Aprovecho para invitarte a la cita que tenemos, por ejemplo, esta noche con el Sonido H en La Teja, en Albacete Capital. Y también, ¿por qué no?, este sábado, muy importante, aniversario y reinauguración de Sala La Gruta en Montalvo, una sala a la que le tenemos muchísimo cariño. Y ahí estaremos este sábado noche para darlo todo. Te recomiendo que vengas a verla porque me han dicho que la han dejado muy bonita. Y bueno, pues lo vamos a pasar en grande. Vamos a regalar CDs H. Vamos a tener muchas sorpresas, entre también grandes compañeros que estarán en esa cabina para celebrar el aniversario y su reinauguración. So here we Together, otro de esos tracks que nos acompaña de una forma excepcional en este jueves, que da paso al repaso de nuestro número uno de esta semana. H Essentials. Esenciales H Sound. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. My baby shot me down. Thank you. wore black and I wore white. He would always win the fight, bang, bang. He shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down. Número uno esta semana, sí señor, toda una joya, mientras abrimos paso a Icona Pop. Sonador Noise, las remezclas Disco Fries, añadiendo contundencia a Icona Pop. Cambia de dimensión, descoloca tus elementos. Conéctate a la red del baile. Nuestra conexión divas, Isabel, cuando quieras, bienvenida. Hola Andrés, hola a todos. One more time, I listen to the sound of light. We are and free. Another sign with more clothes and stars in every smile. We are wild and free. Even if the world is full of anger, even if your life is falling down again, forget about your worries and your sadness. Even if the world is full of anger, parece? Es lo nuevo de Fonsi Nieto. Bueno, y el ex piloto de motos, ahora convertido en DJ, se ha unido a David Ross. Y es que este chico, tras su paso por Operación Triunfo y por La Voz, pues han firmado este auténtico éxito para las pistas de baile más exigentes. Salvaje y libre. Wild and Free, así se llama lo último de esta colaboración. Hasta el próximo jueves. Hasta la semana que viene, Isabel. Y aquí tenemos sonando ya de fondo otro de los energéticos imprescindibles en este jueves. Drop it. Claro que sí, grandísimo trabajo de Davis Redfield, que brindamos como energético a nuestra audiencia en este momento. H-Sound, Andrés Arruya. Después de la contundencia que aportaba en este jueves el Drop It, nos quedábamos elegantones también. Por supuesto, esos ritmos que sobre todo marcan la diferencia y los tienes todos compilados diariamente aquí. Está demostrado. Las empresas que trabajan a ritmo de H-Sound rejuvenecen por completo sus plantillas. Say you're right. Do nothing now. Hold the night. stick in the ground, I'll be stuck in your head. Oh, with all the bone, you strolling along. Personalmente este trabajo me encanta, lo estamos apoyando prácticamente día sí, día también dentro del diario de la música de baile. La voz de Lexter, como siempre, fantástica, junto con José Amor. potencia pura, nuestra recta final de la mano de Quiver and Your Heart en este I Don't Wanna Wait Tonight. El poder de la pista de baile. H Sound con Andrés Onrubia. El poder de la pista de baile se despide, pero por aquí continuamos con el poder de la radio las 24 horas. No lo olvides, tenemos muchísimo aún por delante para ti. Yo me despido con este viajecito al pasado. Give yourself another chance and come back soon. I just can't believe what's going on. Retro Dance Box. Don't you wanna see the sun?